que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Programa 4203 de Fractura Expuesta. Hoy en el piso estará Quasimodo Trío presentando Ámsterdam. Carlos Bevilacqua, columnista de baile, la noche y la jarana de este programa, comentará la milonga kirchnerista denominada Práctica 8. Charlaremos también con Pablo Marchetti del autodenominado conjunto Falopa para charlar de la vida, del amor, de los conciertos que van a estar dando en las próximas semanas, particularmente el próximo, que será el sábado en Mu Punto de Encuentro. Y también, como siempre, ustedes saben todo lo que caracteriza Fractura Expuesta aquí desde la Cascada de Tanti para todo el mundo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos Fractura Expuesta, no el programa 4000, sino el 266 en lo que va de nuestra historia. Quizás Germán... Es de otro credo este programa. Es de otro credo, exacto. Bien. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hoy con dolor de barriga. Hoy dolor de barriga. Exactamente, algo me tiene que doler, así que hoy me bien. Duele la bueno, barriga. Bueno, podemos decir que se ha comprobado mi hipótesis de la semana pasada, que tenía que ver con lo gastroenterológico. Bueno, también tengo un poquito de Alzheimer, no me acuerdo qué dijiste la semana pasada. Algo, pero... tenía que ver con el tránsito. Bueno, pero telepeaje en lugar de... bueno, cosas que pasan, ¿no? Bien, bueno, entonces esperemos la semana que viene. Podemos hacer una lista, ya la estamos configurando. No me atrevería a pronosticar nada. Te puedo ir diciendo porque se me está encarnando la uña del pie. Ah. Así que probablemente la semana que viene ya tenga el pie como una pelota de rugby. Bueno, aquí estamos arrancando como siempre después de Pariendo Sueños. Ahí estuvo Lidia Borda también, sigue la vinculación con el tango. No sé, la ciudad, ¿puede ser el frío que haya menos gente sobre la calle Corrientes? ¿Por qué? No sé, me dio la sensación hoy cuando venía caminando por ahí que había menos gente. ¿Te sentiste solo en mucha esta... gente engripada ahí? ¿Te sentiste solo en esta ciudad abandonada? No, la sentí menos poblada, no quiere decir que me sentí solo. Bien, para mí en absoluto, para mí estamos todos. Bueno, es que quizás viniste por otro lado, ¿pasaste por calle Corrientes? No, yo vine por el lado vino por el lado del sur. Vine de la Lugones. Como, ah, bien. O sea, vine del lugar donde la gente... La zona norte. Exactamente, vine por la avenida que tienen que hacer todos los que trabajan en medios. No pueden venir de otro lado que no sea por la Lugones. Siempre por autopista y pagando peaje. Por supuesto, 50 centavos. Bueno, entonces arrancamos Fractura Expuesta. Hoy vamos a tener a Daniel Ruggiero. Él es bandoneonista y compositor del trío Quasimodo. Este trío que acaba de sacar un nuevo disco. Ah, no me tengo que olvidar de esto, de agradecer a Alicia Vázquez por su material que nos trajo. Alicia Vázquez, cantante. Gracias, Alicia, por el disco. Lo vamos a escuchar. Está presentando su último disco, su último material, que se llama Identidad. Gracias, Alicia. Arrancamos Fractura Expuesta.

10:15, porque estoy en otro país todavía. Yo pasada estoy todavía. En Santa Fe, no. Ah, está un minuto atrasado. Sí, pero igual estoy en San Luis, que tiene otro horario. Ah, cierto. Vamos de vuelta. Bueno. 22:16 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24.5. Títulos. Vive, resurrección y se vienen los tangos patrimoniales. Afirman que el tango murió, pero no descartan que resucite. Un grupo de académicos forenses del tango que busca terminar con la recurrente poesía que sostiene que el tango no murió e insiste en la teoría del 2x4 estaría durmiendo una siesta, habría concluido la investigación y darían finalmente la sentencia. El tango murió. Cacho Rolando, fanático y médico forense, no dejó lugar a dudas. Ni duerme una siesta, ni se fue de gira, ni está en terapia intensiva. El tango es pichó, víctima del afán vanguardista de algunos pseudo músicos de clásicos contemporáneos con supuestas raíces tangueras y pendejos inmorales que vienen al rock a lucrar. Sin embargo, Rolando no descartó que el tango esté por resucitar como lo hizo Cristo en su momento, pero remarcó que si vuelve será para echar a los barbudos de la plaza defensa que tanto joden a los señores de los anticuarios. Antes de retirarse, Cacho Rolando aclaró que su mejor amigo tiene discos de Piazzolla y que otro amigo disfruta del tango escenario. Lanzan los tangos patrimoniales, aprovechando la volada de las listas testimoniales. Una compañía discográfica de renombre internacional comunicó hoy que durante esta semana ya estará a la venta el primer compilado de tangos patrimoniales. Según los voceros de la empresa, el material incluirá 12 tangos, en donde diversos políticos de distintos partidos cantan sus declaraciones juradas en clave ciudadana acompañados por orquesta. En un gesto de buena onda y transparencia ciudadana, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Daniel Scioli y Néstor Kirchner serían algunos de los artistas que publicarían sus bienes en versión de tango. Santiago Montoya está que trina. 22:18 en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa un calor que vuelve y nunca se va. La temperatura, ahora, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, 24.5°. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó María Laura Santillán. Qué linda que sos. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Un corte, una fractura y seguimos con Fractura Expuesta. Chau. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y no un simple negocio. Existen tres tipos de medios de comunicación: públicos, comerciales y comunitarios sin fines de lucro. La ley tiene que garantizar la igualdad de acceso y participación de toda la sociedad. La comunicación es un tema de todos. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué es el tango? No podemos olvidar lo que dices, lo digo que dice por alguna vez, ¿no? Que el tango es un sentimiento triste que nace en el corazón, llega a los pies y se baila. Pero el tango, yo pienso que además de eso, que es muy justo, es mucho más. Es el sentimiento de un pueblo. Porque es el sentimiento argentino. Evidentemente, el argentino, les gusta o no les gusta a muchos, es el tango. ¿Sabés las veces que dicen el tango se muere? El tango se muere. Y no se muere nunca. y de repente hay un bajón y no pasa nada, y de repente resurge por alguna circunstancia, por algún cantante que se destaca, por alguna orquesta que se destaca, por algún bailarín que se destaca, por lo que sea, vuelve a resurgir el tango, y después viene otro bajón. Yo pienso que el tango es un género que no va a morir absolutamente nunca. Obviamente, hoy, la música del mundo se llama rock and roll, eso no hay ninguna duda. No hay relación con la televisión, porque a la televisión no le interesa el tango, ¿está bien? Los que mandan, los que tienen el dinero, los que dirigen los destinos de los canales de televisión, no les interesa el tango y no lo ponen. Así que la relación no hay ninguna. No estamos peleados por una relación. No sé, seguramente hará falta cambiar muchas cosas, y seguramente habrá quienes dicen que no hay que cambiar nada. Y yo pienso que el tango hay que disfrutarlo como es, y ojalá aparezcan nuevos autores y que los cantantes y los músicos de las orquestas incorporen nuevos temas a su repertorio para que de esta forma se conozcan, ¿no? Lo que pasa es que estamos un poquito empantanados en el hecho de que el público exige a los cantantes que canten los tangos de siempre, y entonces nos vamos a quedar en los tangos de siempre. Pero en algún momento se va a producir. Ya hubo un cambio con Eladia Blasque, Chico Novarro, Héctor Negro, Cacho Castaña. Hubo un cambio. Pero poco a poco estos tangos se van incorporando y dentro de unos años van a ser clásicos. Lo que pasa es que vos sacás un tema de rock, un tema de salsa, lo que sea, y en los 15 días se hace popular y a los 2 meses desaparece. El tango tarda 20 años en hacerse popular y no desaparece nunca más. ...4382-9327 para comunicarse con nosotros. Un anuncio, y que tiene que ver, seguramente lo escucharon a lo largo de toda la programación de la radio. La Fundación Madres de Plaza de Mayo abrió una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una cuenta corriente que está destinada a canalizar las donaciones y los aportes de los oyentes, con el fin de adquirir una nueva antena y un equipo transmisor. Saben ustedes, y seguramente si están escuchando, que hay algunos problemas, mejor dicho, hay demasiada interferencia para escuchar la radio, de manera que se ha abierto esta cuenta corriente para hacer donaciones para conseguir la antena. La cuenta corriente tiene el número 1000/54961/3. Esto tiene que ser, el aporte se tiene que hacer a nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y se solicita que se envíe un mail a aquellos que hayan hecho la donación. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta El Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. El sábado 25 de abril, en el punto de encuentro MU, Hipólito Yrigoyen, 1440, a las 22 horas, carezco del costo de la entrada, pero gratis. Si mi memoria, claro, no me falla, esto es gratis como todos los sábados. Estará presentándose el conjunto Falopa. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Marchetti, su cantor, voz, líder, voces, etcétera. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Fractura Expuesta. Maxi y Germán, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, nosotros alguna vez hemos hecho una cobertura sobre la vorágine de Falopa sobre un escenario, pero me gustaría que lo cuentes vos para ese público que todavía no solo no nos lee a nosotros, sino que no escuchó a Falopa. Bueno, lo mejor para enterarse de lo que es Falopa sería obviamente escucharlo, pero se trata de un grupo que es un conjunto, como nos denominamos, integrado por 4 guitarras y un cantor, que el cantor soy yo, y hacemos canciones propias con todas las posibilidades estilísticas que da el cuarteto de guitarras, ¿no es cierto? O sea, no es un grupo... Si bien tenemos mucho de tango, hacemos una música urbana, o lo que no es urbano pasa por el tamiz urbano, no es estrictamente de tango, sino que nuestra base por ahí es la milonga, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vamos hacia el tango, pero también hacia la chacarera, hacia alguna cosa más litoraleña, siempre haciendo música ciudadana y música de Buenos Aires, ¿no? Pablo, Maxi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si mal no recuerdo, tu tarea como letrista, sí, como compositor de letras, se presentó también con Marcelo Mercadante, claro, en el disco, y ahora también estás en Falopa haciendo esta misma tarea, ¿no? Componiendo letras. Sí. Este tamiz urbano del que vos hablabas, ¿esas letras siempre las compusiste pensando en clave de tango y de milonga, o eran letras que tenías ahí que después se trajeron para el tango y la milonga. No, en el caso del laburo que hice con Marcelo, que hicimos, bueno, un disco de tango canción que se llama Suburbios del Alma, y también hice un tema para un disco anterior de él, que era instrumental, y hubo un tema que cantó Miguel Poveda, un cantador español. En el caso de eso, digamos, me siento como más cerca del tango en ese laburo, porque Marcelo es alguien que viene del tango y... Bandoneonista, Marcelo. Es bandoneonista y compositor, y pero digamos, él viene de ahí, no es que nunca tocó, o sí, tocó jazz o otras cosas, pero a partir de encuentros con otros músicos, pero su propuesta siempre fue del tango, digamos, y yo hice... No es que quise hacer letras de tangos, o sea, mi laburo siempre fue, claro, poético, pero al hacer, o mi intención siempre fue poética por sobre el género. El género, claro. Uh-huh. Lo que pasa que al laburar con Marcelo, y sí, es tango, inevitablemente. En este caso de Falopa, con Fede de Marquestó, con quienes hago las canciones y compone, bueno, la mayoría de los temas, ya se abre un poco más la paleta estilística, si bien con Marcelo también hicimos valses y milongas y otras cosas, pero siempre partiendo del tango, ¿no? Digamos que Falopa lo que tiene de tanguero es música urbana, evidentemente, parte de la milonga, de lo que es el cuarteto de guitarras, algo bueno, muy tradicional en el tango, de Rivero, el Negro Vidal y tantos otros. También tenemos una como referencia importante a Alfredo Zitarrosa, ¿no? que andaba por toda esta variedad estilística por la que andamos nosotros. Pero digamos, a mí una cosa que me interesa musicalmente del tango y que lo veo muy, muy reflejado en Falopa es la cuestión de crear una música muy rítmica y sin percusión, ¿no es cierto? Nosotros hasta estuvimos tentados de meter una percusión y así por dogma, casi te diría, prescindimos de eso y nos encerramos en las cuatro guitarras, ¿no? Y bueno, eso es tanguero, ¿no? Crear una música bailable y rítmica sin elementos de percusión. Pablo, nos corre el informativo, pero ¿el disco cómo viene? Sé que estaban grabando. Estamos grabando, sí, estamos grabando. En realidad estamos mezclando, ya está grabado el disco y... ¿Cuándo estrenan? ¿Cuándo estrenan? Y calculo que en un mes, entre uno y dos meses, con la demora en hacerlo y todo eso, vamos a estar presentándolo. Bueno, Fractura Expuesta es el lugar donde, o sea, el mundo estrena los tangos nuevos, así que vas a venir acá. Obviamente, sí, claro. Perfecto. Programón. Bueno, Pablo, un abrazo y seguramente hablaremos en otra oportunidad ya con el disco acá en la mano. Dale, dale. Bueno, un abrazo, gracias. Abrazo por la charla. Reiteramos, Falopa estará en Punto de Encuentro Muy, Hipólito Yrigoyen, 1440, este sábado 25 de abril a las 10 de la noche. La entrada es gratuita. Para escuchar su música pueden ingresar a www.myspace.com/conjuntofalopa. Lo que queda hasta el noticiero es Milonga Paranormal de El Conjunto Falopa. Milonga que sabe y reina, milonga que lleva el cetro de espíritus vagabundos, milonga de los espectros. No me verás por la calle, no me preguntes si existo. Milonga de los vampiros, milonga del anticristo, de sonidos fantasmales desde el principio hasta el fin. Milonga aullido del lobo, si el vibrar de un termín. Milonga para olvidarte, milonga paranormal. Dictado abducción satelital de zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal. Milonga, como te odio, milonga paranormal. Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Estamos con vos, AM530. Sintonizás la primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 73%. Evo Morales denunció que el grupo mercenario desarticulado la semana pasada pretendía tomar el poder mediante la violencia. El presidente bolivariano además advirtió que si este movimiento terrorista no lograba ese objetivo, buscaría entonces separar a algún departamento del país andino. Asimismo, pidió a los soldados, cadetes, oficiales y jefes un seguimiento profundo sobre este intento de magnicidio. Escuchemos ahora un fragmento del discurso de Morales durante el aniversario 183 del Colegio Militar en La Paz. Allí hizo referencia a estos gravísimos hechos. Mercenarios que representan a la extrema derecha, violentos, antidemocráticos, que buscan acabar con la vida de algunas autoridades. No sabemos de dónde se financian a este grupo. ¿Quiénes la financian? Es obligación del Estado boliviano la investigación profunda que instituciones, tanto la policía como también las Fuerzas Armadas, va a hacer un seguimiento profundo. No es posible que extranjeros armados, violentos, antidemocráticos, vengan acá a atentar contra la democracia, contra la integridad del territorio nacional, pero también buscando acabar con la vida de algunas autoridades. Siento, por supuesto, que es muy grave. Y saludo a la Policía Nacional y la intervención oportuna, con mucho profesionalismo, para detener a esta clase de grupos subversivos o grupos finalmente que atentan contra la vida. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 73%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Oh, qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Si lograste la calidad máxima, es momento de ponerle el sello. El sello de alimentos argentinos es la garantía que tienen aquellos productos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Alimentos argentinos, una elección natural. El respaldo que te asegura un producto diferenciado aquí y en el mundo. Consultanos al 011-4349-2236 o 2175. Es un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial. Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Debido a los inconvenientes técnicos que estamos atravesando, las Madres de Plaza de Mayo han abierto una cuenta bancaria para canalizar los aportes de los oyentes destinados a obras de infraestructura de la radio, básicamente a la compra de una nueva antena y equipo transmisor. Los datos de la cuenta son Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3, a nombre de Fundación Madres de Plaza de Mayo. No hay montos mínimos ni máximos. Lo único que te solicitamos es que nos envíes los datos del depósito a radio@madres.org. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 21 de abril, que es mañana, estará Ultra Tango para la gente de nivel en el Hotel Claridge. Claridge, se pronuncia así. Claridge. Tucumán 535 a las 20 horas. No quiero saber cuánto sale la entrada. Jam de Tango, Viviana Escarlaza y Pablo Mota, más invitados en El Empujón del Diablo. Ángel Carranza 1969. Entrada gratis a las 9 y media de la noche. María Estela Monti en el Torcuato Tazo. Defensa 1575. Entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al día miércoles 22 de abril. Tango de miércoles presenta al Cuarteto Catenacho. Es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada 15 pesos. A las 9 y media de la noche. Noche de cajetilla en el Torcuato Tazo. Viviana Escarlaza, Analia Sirio, Marilina Mozzoni, Sandra Márquez y Anita Co. Es en Defensa 1575, como dije antes. Ahora la entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Grosito Cataldi de la Vega en el Empujón del Diablo. Güemes 3657, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y Karina Biorlegui, Los Primos Gavino en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 22 horas. Pasamos al jueves 23 de abril. Agua Pesada estará en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada 10 pesos a las 11 de la noche. El viernes 24, Las Bordonas estará, como durante todo abril, en el Teatro Boedo 21, Avenida Boedo 853, a las 21 horas. La Orquesta El Arranque, No Avestruz, Humboldt 1857, entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Cucuza Castielo y Moscato Luna estarán en el bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. China Cruel y Solos, ¿no? O sea, China Cruel en el Gardel de Medellín. Caseros 3033 en Parque Patricios, la entrada gratis a las 11 y media de la noche. El sábado 25, Falopa en el Punto Encuentro MU, pero todo esto lo pueden chequear, como ya saben, donde dice el spot. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.